El ex batallón 601 está ubicado en la localidad de Los Polvorines, municipio de Malvinas, Argentinas. Actualmente ahí funciona un predio municipal. Durante el terrorismo de Estado funcionó como un apéndice de Campo de Mayo en el marco del plan sistemático de terror y exterminio ejecutado por la última dictadura de 1976 a 1983. Figura como un centro clandestino de detención. De paso, en el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, conocido popularmente era un espacio de distribución o de tránsito de detenidos desaparecidos en el marco de los circuitos de represión que el terrorismo de Estado delimitó como la Zona 4, que abarcaba los partidos de General Sarmiento, actualmente José C. Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel, Pilar Exaltación de la Cruz, Escobar, Campana, Zárate, General Sarmiento, de General San Martín, San Isidro, San Fernando, Tigre, Vicente López y 3 de Febrero.